Tramas. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. De las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Continuamos en Tramas. Crónicas reveladas desde Corea del Norte con Daniel Wisenberg. Hay un río que sirve como frontera, pero no solamente geográfica, sino que también uno podría hacer a partir de ese río distinto tipo de metáforas. ¿Cuál se te ocurre? Bueno, el río Yalu, creo que se llama. Bueno, estas metáforas de griegas, podríamos usarlo, qué sé yo, la metáfora del olvido, ¿no? Pero bueno, ese río es por donde sale la mayoría de la gente que se escapa de Corea del Norte rumbo a China, esperando de que no ser descubierta en China y poder llegar a Corea del Sur, porque si los descubren en China, los devuelven. Y la situación al regresar es bastante peor, me imagino. Bueno, hay testimonios de que es bastante peor a la que de la que se habían escapado, digamos, y vuelven deportados de China. Y bueno, es también un límite visual. Yo fui mientras era el Año Nuevo Chino y era un contraste muy fuerte el que marcaba ese río entre los fuegos artificiales y la ciudad súper iluminada de Dantong del lado chino y la oscuridad total del otro lado del río en Corea del Norte, propio de la escasez de energía eléctrica con la que viven. Daniel Wisenberg, editor y cofundador de la revista Late Latinoamérica. Y que, por ejemplo, en la propia Pyongyang, que es la ciudad con más acceso a energía eléctrica, donde viven los más privilegiados del régimen, así todo, una vez por hora se corta, parpadea la ciudad entera, digamos, ¿no? Se corta la luz y como si se reseteara un generador. Así que sí, ese río, incluso cuando lo ves una foto satelital, puedes ver muy bien esa diferencia entre la luz de un lado y la oscuridad del otro. Y eso es un rasgo que caracteriza a Corea del Norte, ¿no? La opacidad. La muralla digital, pero también la falta de información y la falta de posibilidades para poder verificar si algo es cierto o no. Y eso también explica que se dicen, la mayoría de las cosas que se dicen sobre Corea del Norte son mentiras, ¿no? Porque el país es surrealista, es decir, todas las mentiras son potencialmente verdad, porque ahí podría pasar cualquier cosa, pero sobre todo porque no se puede verificar la información. El río Taedong atraviesa íntegramente Corea del Norte. Nace en las montañas Rangrim, ubicada en el norte del país, y fluye en dirección suroeste. Es el segundo río más largo del país. En su curso recorre la capital Pyongyang y desemboca en la bahía de Corea, que está al norte del Mar Amarillo entre China y Corea del Norte. Mencionaste opacidad, vinculándola a Corea del Norte. Y ahí se podría establecer un juego contrastando definiciones. Sociedad disciplinaria versus, admitamos provisoriamente el término versus, sociedad del cansancio. O lo que acabas de mencionar, opacidad versus transparencia. Y un agregado más para Corea del Norte, hermetismo. Con Julián, ¿cómo trabajaron estos conceptos, bueno, estas ideas, estas definiciones? El libro tiene tres capítulos, ¿no? Una crónica de Corea del Norte, una crónica de Corea del Sur y un ensayo a cuatro manos que hicimos con Julián tratando de sacar algunas conclusiones de los dos capítulos anteriores. Para eso usamos, empezamos a jugar un poco con la filosofía de Byung-Chul Han, que no hizo su teoría aplicada a Corea del Sur, aunque él es surcoreano, él vive en Alemania. Pero nos parecía que el hecho de que sea surcoreano, que sea un filósofo contemporáneo con mucha vigencia, del cual se está hablando mucho, y sobre todo que en su pensamiento, su reflexión sobre este momento del capitalismo, que es una especie de postcapitalismo que estamos viviendo, nos servían para poder como poner en contraste las dos sociedades. Entonces, todos esos conceptos que vos mencionaste son de Byung-Chul Han y nosotros los hicimos jugar para comparar las Coreas. Daniel Wisenberg. La sociedad, la oposición entre sociedad de la transparencia y, perdón, sociedad disciplinaria y la sociedad del cansancio tiene más que ver con un contraste entre una sociedad, o sea, las dos sociedades son disciplinarias para nosotros. La diferencia es que en el caso de Corea del Norte se da un tipo de disciplinamiento más tradicional, ¿no? Más parecido al panóptico de Benham, ¿no? Es decir, la sociedad disciplinaria de la que hablaba Foucault hace medio siglo. Y en el caso de Corea del Sur se da un disciplinamiento muchísimo más contemporáneo y que de hecho cada vez más se puede ver en el resto del mundo, pero que se vio primero en Asia, ¿no? Una sociedad que se autoexplota, digamos, ya no necesitas a alguien que te discipline, sino que el disciplinamiento es autogestado, ¿no? Y es a través de la sobreproducción, el cansancio y sobre todo la sobreexposición, ¿no? Por eso también hablábamos de la sociedad de la transparencia. En contraposición también a una Corea del Norte donde nada se puede ver, ¿no? Donde todo está oculto. Entonces lo que hicimos fue poner como en juego todas esas ideas para ayudarnos a sacar conclusiones que ya no tienen que ver con Byung-Chul Han, sino que ya son como herramientas que usamos para otra cosa. 동지들, 하늘 같고 바다 같은 우리 인민의 너무도 크나큰 믿음을 받아 안기만 하면서 언제나 제대로 한번 보답이 따르지 못해 정말 면목이 없습니다. El siglo pasado era una época inmunológica mediada por una clara división entre el adentro y el afuera, el amigo y el enemigo, o entre lo propio y lo extraño. También la Guerra Fría obedecía a este esquema inmunológico. Ciertamente el paradigma inmunológico del siglo pasado estaba a su vez dominado por completo por el vocabulario de la Guerra Fría, es decir, se regía conforme a un verdadero dispositivo militar. Fragmento del libro La Sociedad del Cansancio, de Byung-Chul Han, publicado en 2010. El capítulo dedicado a Corea del Norte y a la reiteración tuvo a tu cargo. Hay referencias a distintos aspectos de lo que podríamos llamar el día a día, o también ciertos hitos mojones que atravesó Corea y que degeneró en el 90 algún tipo de quiebre. Arranquemos por el sistema de salud. Por el sistema de salud. Sí. Bueno, yo no lo pude estudiar en profundidad. Y lo que pude recabar es información de lo que me contaron cuando visité el país y de las lecturas de gente que lo ha estudiado. Y gente que lo ha estudiado, yo ahora, por ejemplo, estoy en Barcelona y aquí en universidades de Barcelona he hablado con varios profesores especialistas en las Coreas, que han viajado muchas veces, como 10 veces, y han estudiado el sistema de educación, el sistema de salud, es decir, que la fuente es... es fiable. Y tanto la salud como, por ejemplo, la educación están todas enmarcadas, es de acceso universal, es decir, no hay analfabetismo, y no hay y nadie no tiene acceso a la salud. Sin embargo, ese acceso no se da de manera o no se daría, según todas estas versiones, de manera equitativa. Hay una especie de sistema de lealtades, ¿no? Una especie de ranking de pertenencia o de importancia respecto al partido, ¿no? Daniel Wisenberg, coautor del libro Dos caras de la misma Corea, publicado en 2016 por Clave Intelectual. En la cúspide están los dirigentes, pero también ciertas profesiones como los científicos, ¿no? Profesionales calificados, militares. Entonces, esas personas y su entorno son quienes acceden a los mejores estudios, al mejor sistema de salud, a los mejores hospitales, a los mejores recursos e incluso a las mejores viviendas, ¿no? Son quienes pueden vivir en la capital. De ahí para abajo, se empieza a estratificar y los que están debajo de todo, en la base de esa pirámide, son las poblaciones rurales y más por debajo, los traidores, digamos, ¿no? Los opositores, la gente que, o la familia de quienes han sido declarados como traidores. Entonces, el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, en general, a los recursos en general, está determinado por eso. Ahora, en particular, en relación a la salud, hay un rasgo que, por ejemplo, comparte con Cuba, que es mucha inversión científica, en desarrollo propio de medicamentos, de tecnología, y de servicios médicos, pero también un limitadísimo acceso a recursos para poder financiar eso, y hay escasez de medicamentos, digamos. Sí, Corea del Norte es un país que recibe ayuda humanitaria, ¿no? Es muy loco, ¿no? Un país con armas nucleares, pero que recibe ayuda humanitaria. Pero, bueno, ahí hay, como decíamos antes, ciertos rasgos en común con los países del ex bloque soviético, ¿no? En donde estas inversiones o esta importancia del sistema de salud en el sistema, en la configuración, si bien luego en la mayoría de las cosas se fue descascarando, en este también, pero en origen tenía mucha importancia. Помогают деньгами и военными припасами русским помещикам, которые ведут против советской власти войска из Сибири, Дона, Северного Кавказа, желая восстановить власть царя, власть помещиков, власть капиталистов. Нет, этому не бывать. En 1917, obreros, campesinos y soldados rusos del Partido Comunista se rebelaron contra el régimen del zar Nicolás II. Esta insurrección fue conocida como la Revolución Rusa y a partir de ahí se constituyó el gobierno provisional a cargo del líder Vladimir Ilich Lenin. Poco después, en 1922, se creó oficialmente la Unión Soviética y Lenin fue nombrado presidente del Consejo de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta federación ocupaba más de 22 millones de kilómetros cuadrados y su territorio se extendía entre el oriente de Europa y una parte de Asia. En 1991, la Unión Soviética dejó de existir cuando Rusia, Bielorrusia y Ucrania declararon su disolución. En determinado momento, la década de 1990, la segunda mitad de la década de los 90, la URSS cae e impacta, entre otros, a Corea del Norte. Pero relatás en el capítulo a tu cargo que casi contemporáneamente ocurre esas inundaciones que hacen perder arrozales y que generan una hambruna y la muerte de casi 1 millón de coreanos. ¿Cómo se sale de ahí? ¿Cómo salieron de ahí? ¿O qué efectos aún están resonando de ese momento? Bueno, en el sur, Probablemente lo haya contado, ustedes hablaron con él, con Julián Barsasqui. Han desarrollado una tecnología para poder cultivar arroz que los ha ayudado a salir adelante, además de un estado interventor, muy al contrario de lo que se dice de un estado liberal, un estado recontra interventor para poder salir de esa situación. Eso en el caso del sur, que probablemente ya lo hayan desarrollado con Julián. Y en el caso del norte, se dio esa especie de periodo especial, ¿no? Que mencionabas. Periodo especial es como se le llamó en Cuba, en Corea del Norte se llamó la Gran Hambruna. Daniel Wisenberg. Que lo que se dio, o la manera en la cual salieron de ahí o resistieron eso, aunque la verdad es que mucha gente quedó en el camino, fue gracias al sistema comunista, es decir, se socializó también la pobreza, digamos, ¿no? Se compartía la escasez, y eso creo que facilitó, que les facilitó de alguna manera el camino. Ahora, claramente, la ayuda de China, por ejemplo, fue fundamental. China es quien sostiene a Corea del Norte. Sin China no hay Corea del Norte. Y si bien a Xi Jinping le trae muchos dolores de cabeza a Kim Jong-un, también es un tapón frente a la posibilidad de ser vecino de Corea del Sur y de las armas, de todas las bases militares que tiene Estados Unidos montadas, ¿no? Y Xi Jinping alguna vez dijo, a Estados Unidos no le gustaría que México sea un país hostil, ¿no? Sea un vecino hostil. No le gustaría un México con bases militares chinas, ¿no? Bueno, de igual manera a nosotros no nos gustaría una Corea con bases norteamericanas. Así que de alguna manera, después de ese periodo especial que fue durísimo, Corea del Norte terminó de alguna manera cambiando de padrinazgo, ¿no? De sponsor, ¿no? Y logró realmente recomponerse con el cuando se consolidó el apoyo de China. Al caer la URSS, los regímenes que dependían en gran medida de la ayuda soviética atravesaron un proceso marcado por el hambre, el aislamiento y las presiones por abandonar el sistema comunista, recibiendo además sanciones y bloqueos comerciales. En la tierra de los Kim, ese escenario se agravó con las inundaciones de 1995 y 1996, que terminaron de sumir al país en la gran hambruna, según el relato extranjero, o la ardua marcha, según la versión local. Se estima que 2 millones de personas habrían muerto, uno de cada 10 norcoreanos. Fragmento del libro Dos caras de una misma Corea, escrito por Daniel Wisenberg y Julián Barsavsky, publicado en 2016 por Clave Intelectual. Estamos llegando a los minutos finales de esta conversación, Daniel, que suma el relato a través de crónicas de lo ocurrido en aquel tour por Corea del Norte, suma, digo, a lo que en su momento habíamos conversado con. Si hay algo que los une a ambos dos, es que provienen de el estándar de Occidente, con lo que podríamos completar de qué hablamos cuando hablamos del estándar Occidente, enfrentado a la cotidianeidad de Oriente y de las particularidades, en un caso de Corea del Norte, y en tu caso, particularmente, cómo lo viviste. A nosotros nos parecía un valor agregado que ese libro se escriba desde Argentina, ¿no? Yo creo que la mayoría de los relatos y los análisis de política internacional o relacionados con la política internacional se dan desde los países centrales y luego se reproduce ese discurso en los países periféricos. Y creo que tener una versión propia de lo que sucede en el mundo, esto no es un relato ideológico, sino tener gente que vaya a ver desde una visión del sur lo que pasa en otros sitios, me parece que es importante no perderlo. Y también no es lo mismo cómo miramos nosotros a cómo lo mira un europeo nacido en el centro de Europa. Desde la periferia hay ciertas complejidades que se notan de manera distinta. Y sobre todo me parece que Argentina es un país, es uno de esos países que no termina de pertenecer del todo a la visión occidental norteamericana, o la visión occidental conserva cierto espacio para una mirada propia, digamos. No fue un país que se haya alineado en los grandes conflictos internacionales con ninguna de las partes, ¿no? Siempre está en una posición pendular. Y eso, desde el punto de vista que se asume a raíz de esas posturas, bueno, te permite cierta ecuanimidad y no es tratar de meter lo que ves en el marco teórico o en el prejuicio democrático liberal que puede haber en Occidente. A mí realmente me interesaba, vos antes mencionabas a los bloques de la caída del muro de Berlín, yo nací después de la caída de la URSS y me parece que Corea del Norte es uno de esos lugares en donde todavía se puede ver algo de cómo era eso, ¿no? Daniel Wisenberg fue finalista del premio Gabriel García Márquez en 2016. Como cierto resabio de esa historia, ¿no? Como cierto congelamiento en determinada división del mundo, ¿no? Que claro, hoy es anacrónica y por eso es bizarro, pero al mismo tiempo se deja ver, ¿no? Es como una especie de viaje en el tiempo. Y también desde el sur y desde nuestros propios problemas como argentinos, me parece que ver esas grietas te hacen dar cuenta que las propias grietas son bastante más solucionables, ¿no? Para mí la política internacional siempre es una herramienta, un contexto para poder entenderte vos mismo, para poder entender tu propia aldea. Y en ese sentido, digo, es mucho más probable que solucionemos las divisiones al interior de la sociedad argentina a que Corea vuelva a ser una misma nación, digamos. Entonces, y también podés ver, digo, vos ves el desarrollo surcoreano, el milagro surcoreano en poco tiempo, si bien tuvo un gran impulso, un gran apoyo de Occidente, de Estados Unidos en particular, pero bueno, hubo una intervención del Estado muy fuerte en organizar la sociedad para que el país ocupe determinado lugar en el mundo. Y bueno, esas cosas me parece que también se pueden aprender. Y cómo también se puede aprender de que las sociedades cerradas, por lo general, son experimentos que no llevan a ninguna parte, ¿no? Así que sí, digamos, uno no deja de tener una visión occidentalizada, pero no es occidentalizada el centro, ¿no? Esa ir desde la periferia, además te permite conectar con los ciudadanos de otros países de otra manera. Hoy, Crónicas Reveladas desde Corea del Norte, con Daniel Wisenberg. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase,